Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides de este 4 de marzo del año 2020. Este es el 64º día del año, día número 64, y ya solo nos quedan 302 días y se acaba el 2020. Escuchando el Lago de los Cisnes, y es que en un día como hoy, el 4 de marzo, pero del año 1877, en el Teatro Bolshoi de Moscú, Rusia, se estrenó la obra El Lago de los Cisnes, compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky. Muy bien, celebraciones que tienen lugar hoy 4 de marzo. En Polonia y Lituania hoy están celebrando el Día de San Casimiro. En Estados Unidos hoy celebran el Día de los Soldaditos de Juguete y también el Día Nacional de la Gramática. Ahora llegamos al 4 de marzo del año 1678. Nos ubicamos en Venecia, Italia, porque ese día allí nació Antonio Lucio Vivaldi, reconocido compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico, apodado Il Prete Rosso. Eso quiere decir el cura rojo. Y le decían así porque era sacerdote y además era pelirrojo. Y esta composición pertenece a las estaciones de Vivaldi. Primavera. Nos quedamos en Italia, pero viajamos a Turín y a otra época, año 1962, 4 de marzo. Allí nació el cantante y compositor Umberto Tozzi, que hoy está cumpliendo 68 años de edad. Y de Umberto Tozzi, les tengo esta canción que la conocemos muy bien, fue un éxito de 1980. ¡Feliz cumpleaños a Umberto Tozzi! ¡Stella Stai! Stai, stai, stai, su di me, questa notte come se... Forse lei, forse Dio, forse quello che ero io. Polaroid, se ne stai, non ci metto di più là. Visto mai che mi sospiri di più. Che mi sospiri di più. Stai, se ne stai, come lei, meno donna, un po' più gay. Chi lo sa, tanto sei, la mia stella, stella. Stai con panforma di S, non c'è piede sul mio gas. Quando lo... Sto per sospirarti di più, sospirarti di più. Sì, stai, se ne stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando solo stai. E la vuoi, e ti vuoi, e non dormiresti mai. Se la stai, se la tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Al cielo del sud, chi viene fuori sei tu, sei tu. Non ando un figlio si può dar dei tuoi occhi, se no, se no. E torno a fare a questa porta, voglio tenerti compagnia. Facciamo prima ti torno a lei, lo sai, per questo stella stai. Stai, only Satan. Satan. Morando figlio si può, da dito io che se no, se no. Se torno a fare a questa porta, voglio tenerci tra le mie. Lasciamo, altrimenti torno a lei. Lo sai, per questo se la stai. Sospirati di più, sospirati di più. Seguimos revisando acontecimientos que tuvieron lugar un 4 de marzo. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 4 de marzo del año 1979, Randy Jackson, uno de los integrantes de la familia Jackson, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico donde terminó con ambas piernas quebradas. Y un descuido por parte de una enfermera en la sala de emergencias casi le cuesta la vida a Randy Jackson porque le inyectaron metadona. Esto ocurrió el 4 de marzo de 1979. Año 1994, el cantante de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain, sale de un coma después de una sobredosis de alcohol y drogas en un hotel de Roma durante la gira europea de la agrupación Nirvana. Y es que Kurt Cobain había tomado entre 50 y 60 pastillas de Rohypnol y las mezcló con champaña. Y claro, en ese momento comenzó el rumor de que Kurt Cobain había fallecido. Aquí está, con su banda Nirvana. All apologies. What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else should I write? I don't have the right. What else should I be? Apologies. In the

my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with the shape of you. Son las Edumérides, mi nombre es Eduardo Peña y ahora nos vamos de concierto, vamos a revisar qué giras se iniciaron en una fecha como esta, el 4 de marzo. Arrancamos en el año 2009, 4 de marzo, nos ubicamos en New Orleans, Estados Unidos, porque allí Britney Spears inició su gira mundial, era la primera gira después de 5 años. Y esta mujer de 27 años se vestía como maestro de ceremonias en este espectáculo que además contaba con malabaristas, acróbatas y bailarines en escena. Claro que sí, era la gira Circus. Ahora a marzo de 1965, los Rolling Stones comenzaron una importante gira por Europa con los Hollies, con la cual ofrecieron conciertos en Inglaterra, Escandinavia y Francia. Nos vamos a Holanda, 4 de marzo de 1978, porque esa noche el cantante Billy Joel inició su gira The Stranger. Y precisamente aquí está, en vivo, la canción que le dio nombre a ese tour. Billy Joel con el extraño The Stranger. Stranger in yourself. Don't be afraid to try again. inspired, but he isn't always evil, and he is not always wrong. Don't you drown in good intentions, you'll never quench the fire. Give in to your desire when the stranger comes along. Eduardo Peña. Y en las noches viajamos para recordar acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y ahora vamos a revisar qué ocurrió un 4 de marzo en el séptimo arte. Estamos escuchando la música de la película Nosferatu porque en 1922 la película del vampiro Nosferatu tiene su premier en el Jardín Zoológico de Berlín, Alemania. Esta es una adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula. The Shape of Water. Nos vamos ahora al Dolby Theater en la ciudad de Los Ángeles. Al 4 de marzo del año 2018, hace exactamente 2 años, tuvo lugar la edición número 90 de los premios Oscar de la Academia, donde la película The Shape of Water, La Forma del Agua, ganó premio a mejor película. I got a bad feeling about this. ¿Quién dice esa frase? Tengo un mal presentimiento de esto, es Harrison Ford. Y cómo no, si es que en una fecha como esta, el 4 de marzo de 1983, contrajo matrimonio con Melissa Mathison. Se divorciaron en el año 2004. Otra pareja que también se casó en una fecha como esta, un 4 de marzo, pero esta vez en el año 1989, el actor Kevin Kline y la actriz Phoebe Cates. Llegamos ahora al 4 de marzo del año 1994. Lamentablemente, ese día en Victoria de Durango, México, falleció el actor John Candy a los 43 años de edad, víctima de un ataque cardíaco. Y hace exactamente un año, el 4 de marzo del año 2019, el actor Luke Perry, recordado por el papel de Dylan en Clase de Beverly Hills, falleció de un accidente cerebrovascular a la edad de 52 años. Bueno, regresamos a la música y ahora nos ubicamos en Shanklin, Reino Unido, el 4 de marzo del año 1955. Ese día allí nació Bungild, guitarrista y miembro fundador de la agrupación Level 42, quienes tuvieron varios éxitos, especialmente en la década de los 80. Y este es uno de esos éxitos, que llegó a ser número 3 en el Reino Unido y número 12 en Estados Unidos. Lessons in Love. I'm not proud, I was wrong. To take, I felt sure we had enough, but our love went overboard. Life for life, love stands in. I've been trying to reach your shore, waves of death keep drowning me. All the dreams that we were building, we never fulfilled them. Could be better, should be better. diamonds in love. Son las Edumérides en W Radio Colombia. 4 de marzo del año 1963, la agrupación Beach Boys lanza en el sencillo Surfing USA, una canción que fue escrita por Brian Wilson y se convirtió en uno de los éxitos más reconocidos de esta banda. Sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz, inside, outside USA. Australia, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down the Bellini Way, inside, outside. Surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. Pacific Palisade, inside, outside, you and San Onofre Anson, inside, outside, you and Redondo Beach, LA, inside, outside, you and all over La Jolla, inside, outside, you and Waimea Bay, inside, outside, everybody's gone surfing, surfing USA. Escuchas W Radio. Están al aire las efemérides de lunes a jueves a las 8 de la noche aquí en W Radio Colombia. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Hoy revisamos los del 4 de marzo. Y ahora miremos qué pasó en la historia de la humanidad un 4 de marzo. Inicio en 1493, nos fuimos bien atrás. El navegante Cristóbal Colón ese día llega a Lisboa, Portugal, y es recibido por el rey Juan II de Portugal. Bueno, en ese momento Cristóbal Colón estaba regresando triunfal después de lo que según él creía haber encontrado una nueva ruta hacia las Indias. Y recordemos que Cristóbal Colón pidió financiamiento al rey Juan II de Portugal y este se lo negó. Yo pienso que Cristóbal Colón quería decirle algo como... Saltamos ahora a 1789, 4 de marzo, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva constitución declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión. En 1791, el 4 de marzo, Vermont es admitido como el estado número 14 de la Unión Americana. Año 1936, 4 de marzo, en Alemania, el dirigible LZ-129 Hindenburg realiza su vuelo inaugural. 4 de marzo de 1974, sale a la venta la primera edición de la revista People, y quien estaba en la portada, ni más ni menos que la actriz Mia Farrow. Y en el año 1981, el 4 de marzo, la agrupación Aerospeedwagon lanzan el sencillo Take It on the Run. Heard it from a friend who, heard it from a friend who, heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want. I don't believe it. se detienen, son las Edumérides en W Radio Colombia. Y ahora vamos a echar un vistazo a los acontecimientos que ocurrieron un 4 de marzo en el mundo del deporte. Año 1927, 4 de marzo, el beisbolista Babe Ruth se convierte en el jugador mejor pagado de la historia hasta ese momento de la MLB, la Liga Profesional de Béisbol de los Estados Unidos, porque ese día firmó un contrato de 3 años por $70,000 por temporadas con los Yankees de Nueva York. Año 1968, 4 de marzo. En la ciudad de Nueva York, Joe Frazier vence a Buster Mathis y se convierte en campeón mundial de peso pesado en la versión de la WBC. Más de boxeo. En el año 1995, el 4 de marzo, George Foreman pierde el título de boxeo de la AMB por negarse a pelear con Tony Tucker. Y una edumeride del tenis. En el año 1984, el 4 de marzo, la tenista Martina Navratilova vence a Chris Evert 6-3, 7-5, 6-1 en el WTA Tour Championship de la ciudad de Nueva York y así consigue su quinto título general de este campeonato. Dejamos atrás el deporte y volvemos a la música. Año 2001, 4 de marzo, en Manhattan, Nueva York, lamentablemente ese día falleció a los 50 años de edad Glenn Hughes, quien era el motociclista de la agrupación Village People. Falleció de cáncer de pulmón a los 50 años de edad. Esto ocurrió hace 19 años y la música de Village People sigue sonando en el mundo. Aquí están con un clásico, Macho Man. Ready to be down with anyone he can. Hey, hey, hey, hey, hey. Macho, macho man. Macho man, yeah. I've got to be a macho man. I've got to be a macho, macho man, yeah. I've got to be a macho. Macho, macho man, yeah. I've got to be a macho man. Body. Insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Mi nombre es Eduardo Peña, me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @edumérides, y sigan las Edumérides. 4 de marzo de 1978, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos llevó a cabo una redada al amanecer en la casa del músico Jerry Lee Lewis y le retiraron automóviles por valor de más de $170,000. ¿Por qué, se estará preguntando usted? Pues para pagar sus deudas tributarias. Le cayeron con todo. Año 2015, 4 de marzo, Daryl Hall y John Oates entablan una demanda contra el fabricante de cereales Early Birds Food & Co. por el uso de esa compañía del nombre Howlin' Oats en sus barras de granola. Bueno, los músicos acusaron a esta empresa de usar ese juego de palabras que se asemeja al nombre del dúo Hall & Oates. No sé en qué pararía este lío legal, pero les tengo la música de Hall & Oates. Aquí están con uno de sus clásicos, Private Eyes. Ay, qué bonita es esta vida y qué bien la pasamos aquí en las Edumérides revisando acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y ahora quiero que pasemos revista a los cumpleañeros del día de hoy. Iniciamos con algo de vallenato porque el 4 de marzo de 1968 en Villanueva, Guajira, Colombia, nació Jorge Celedón, cantante y compositor colombiano que hoy está poniendo 52 velitas en su pastel de cumpleaños. Esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Nos movemos en el tiempo y en el espacio y nos ubicamos ahora en Santiago de Cuba, Cuba, el 4 de marzo de 1953, porque ese día allí nació el músico, compositor y productor musical Emilio Estefan Jr., que hoy está cumpliendo 67 años. Esto es de lo clásico de Miami Sound Machine, por ahí de 1984, Dr. Beat. Doctor, I got this feeling deep inside of me. I just can't control my feet when I hear the beat. Ahora un poco de rock and roll porque en 1963, el 4 de marzo, en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, nació Jason Newsted, quien durante muchos años fue el bajista de la banda Metallica y luego pasó a trabajar con Ozzy Osbourne, incluso tuvo su propia banda llamada Newsted. Hoy Jason Newsted llega a los 57 años de edad. Otro rockero que está cumpliendo años es Ivan Dando, pero no iba andando, sino Ivan Dando, Dando es el apellido, vocalista de la agrupación The Lemonheads, que en 1992 tuvieron en listas esta canción, esta versión de Mercedes Robinson. El señor Ivan Dando cumple hoy 53 años. De marzo de 1948 en Elliff, Cardiff, Reino Unido, ese día nació el cantante Michael Barrett, pero su nombre artístico es Shaquin Stevens, quien hoy llega a los 72 años de edad. Y de Shaquin Stevens quiero que escuchemos esta canción que la tenemos un poco olvidada, algo de principios de los años 80, You Drive Me Crazy. Son las Edumérides en W Radio Colombia y llegamos ahora al 4 de marzo del año 1978. La canción número uno en ese momento en Estados Unidos era de Andy Gibb, Love is Thicker Than Water. Llegaba ese día, el 4 de marzo de 1978, al tope de las listas y se quedó ahí por dos semanas. That's what I'm living for. She'll leave me crying in the end, wandering through the afterglow. But I can't leave her while I need her more than she needs you. That's what I'm praying for. Las tienen, son las Edumérides correspondientes a este 4 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña. En la producción, Juan Felipe Rodríguez. Gracias a mi amigo Samuel Giraldo por la colaboración en este programa. Mañana tenemos una nueva edición de las Edumérides a partir de las 8 de la noche aquí en W Radio.